Te voy a decir algo. Me oigo bien, Luya. Oye, mira lo que te voy a decir. Yo estoy pegado, cabrón. Me pegué, cabrón, y en verdad yo no sé ni por qué. Yo creo que fue por pararme atrás del micrófono y siempre hablar claro. Mamabicho, decir como es la cosa, sin dejar fronte, sin dejar peca. Cabrón, porque yo sí estoy rajando la calle. Suplo todos los disfraces, me cansé de escribir, le crucé toda la base y ahora me dio con cantar. Y aquí con meterme la mierda, menos lo lecho de la mente de sal. La caída sin corpora y principio del fin. Me firmo el pin y a buscar escribir, lo tengo brincando en el pin. Pa' que te rías, yo si tengo vale para con la mente la fría. Pues siempre me dice primero que se rasque la vacío. Tú eres más feca que la historia de Pinocho. Y yo pegado ando en carro en ley 8. Yo, a ti te están escribiendo, pregúntale a mí, este es el cuco que aparece en tus sueños. Hermano, no se ponga menso, que yo los cuelgo. A mí me dicen el experto barriendo, córrale cuelgo. Y la culpa se la echo a los leños y la perco. Así lo hacemos en el rico puerto. Como el plan B, no estoy hablando de Mighty Chencho. Si me mata, muero como tú, vas sonriendo. Sigan mamando bicho y vole béisbol. Ellos tienen el poder, pero el poder de Greyfold. Aquí es de agüero, ustedes sigan pretendiendo. Rasti gringo con el chino matando estos peitos. Desde los 8, perdí mi risa que era detenido. Desde los 13, sin fantasía la nota en concierto masivo. Mujeres gritaban mi nombre bajo el efecto de la paranoia. Escena de colegas dentro de un nuevo género que ahora me odia. Porque realmente ninguno de ellos pudo aceptar que Baby Rasti gringo le dieron cátedra en historia. Hablaste claro, volamos y aterrizamos. En manos separamos, luego echamos el mago y arreglamos. En el 90, la hambre de la mañana y la fuerza en los 2000. Regresa los lobos con transmisión sin reversa. Full que me tienes en mina. Pregúntale a tu gata, a ver qué opina. Me enteré que le encanta mi tatuaje y la cocina. Tú eres lo que quieres, la música que nosotros mandamos en la calle. Un lobo, testimonio 7, activado. La moda como estamos nosotros. La calle te pone a prueba. Los reguillenas después de ti que sientes que el pecho que se eleva. Lobo en los fanáticos y Alcaela. Nosotros sabemos lo tuyo, pregúntale más. Porque cuando llegamos la cara le cambia la vida, le tiembla botones en pierna. Os saco la Glock 40 y 23. Todo el mundo va a ver que tú y yo la han especha. Le he dicho tiene rueda, tiene rueda, tiene rueda, tiene rueda. Pregúntale más. Chumbo el que produce solo, DJ Luyan. Saben quién es el que produce solo. Y este ritmo tan solo. nosotros somos los lobos. M-Music.